Araca La Cana, decían en el barrio. Estamos escuchando Araca Aires Urbanos porque arrancamos con el espacio del MIM. Y bueno, tengo el placer de escuchar a Carlos Casiani. ¿Cómo le va? Buen día, compañero. Buen día, Ángel. Un gusto escucharte. Nos encontramos siempre en la calle, pero bueno, esta vez... Esta vez nos encontramos por el aire de la mosquitera. Algún día Y tenía que buenos pasar. días también. Lógicamente, claro que sí. También un muy buenos días a toda la audiencia de la mosquitera, a toda la gente que está trabajando ahí en la radio para que podamos tener esta comunicación al aire y que salga todo bien. Bueno, Ángela, ahí los que estamos escuchando es, como bien decías, el grupo mendocino Araca Aires Urbanos, que junto a Eugenia Fernández y Gonzalo Tomé se van a estar presentando el próximo viernes 26 de julio a las 22 horas en Beat Club, este lugar que queda allí en la calle Perú, de ciudad, antes de llegar a la calle Suipacha, ahí está Beat Club. Así que bueno, una buena oportunidad para ir a escuchar buenos tangos hecho por mendocinos y mendocinas. Dicho esto, paso a la información que traía para hoy. Hay una nueva convocatoria del Instituto Nacional de la Música. Esta es una convocatoria para un ciclo de capacitaciones y talleres virtuales que organiza el Instituto Nacional de la Música. Son talleres, como dije, virtuales y gratuitos, además. Esto se va a llevar a cabo a partir del mes de agosto, pero es importante que la gente interesada vayan conociendo esta posibilidad y vayan reservando el tiempo necesario en sus agendas. Este ciclo está diseñado para ofrecer a los artistas musicales y profesionales del sector una serie de actividades esenciales a partir, o mejor dicho, para el desarrollo de sus trayectorias musicales. Esto va a ser todos los jueves del mes de agosto, desde el primero de agosto a las 19 horas, vayan anotando, desde el primero de agosto, todos los jueves a las 19 horas, y son capacitaciones que van a abordar las etapas necesarias para el crecimiento de un proyecto musical. Por ejemplo, desde la protección de los derechos de las obras musicales y de las marcas, porque bueno, como supondrá la audiencia, cuando uno le coloca un nombre a un grupo, por ejemplo, Araca Aires Urbanos, para poder conservar los derechos sobre esa marca, hay que hacer una inscripción. Por lo tanto, también es importante conocer cómo se realiza esta inscripción, ¿no? También, por supuesto, la autoría de las canciones, cómo se realiza una grabación, elementos y herramientas para difundir la música, cómo se genera un contrato de representación para poder tener un representante o una agencia que uno pueda representarlo frente a contratos y demás, comercialización y el uso de herramientas que otorga el INAMU para poder hacer circular la música propia. Los llamados a inscribirse para cada charla se van a anunciar a través del correo electrónico y por las redes sociales, también en el sitio web del INAMU. Cuando digo correo electrónico es porque todas las personas músicas que estamos registrados en el Registro Nacional del Instituto Nacional de la Música, recibimos generalmente todas las semanas correos electrónicos informando de la actividad del INAMU. Pero también quien aún todavía no se registra, si busca las redes sociales del Instituto Nacional de la Música, se va a enterar de las actividades respectivas. Si no, busquen la información en la siguiente página web, inamu.musica.ar. Me parece muy importante esto, porque además de ser gratuito, pone al alcance del conocimiento de todos nosotros todas estas herramientas que nos sirven para trabajar, para defender nuestros derechos intelectuales y para poder, digamos, profundizar en lo que respecta a plataformas, en lo que respecta a agregadoras, a cómo entrar a un estudio de grabación. Hay mucha gente que por ahí es la primera vez que va a entrar a un estudio de grabación a fijar sus canciones, y a veces esto resulta complicado si uno no maneja ciertas características o lenguajes al respecto. Así que me parece una iniciativa muy importante por parte del Instituto Nacional de la Música. Pasando ya más a la provincia y a las actividades del MIM, quiero decir que dentro de las actividades de capacitación que organizamos desde el Movimiento Independiente de Músicos, Música, Psiques de Mendoza, están todos estos talleres de capacitación que venimos realizando. Ahora estamos en un proceso de un ciclo de talleres vinculados a la percusión. Y quiero remarcar, porque hay un cambio en el día y horario del próximo taller. Los talleres se vienen realizando los días sábados, pero en esta oportunidad, en esta semana, el taller se ha cambiado para el día viernes 26 de julio. Repito, viernes 26 de julio, el taller de percusión con señas va a ser a las 18 horas en el local de la Escuela de Música El Faro, que queda en la calle San Juan 519 de la ciudad de Mendoza. Para poder participar hay que inscribirse, hay que llenar un pequeño formulario que está colgado de las redes sociales del MIM. Nos pueden ubicar en Instagram como MIM Oficial o en Facebook como Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Es gratis para todos los socios, socias, socias del MIM, y tiene un costo para los que aún no se han asociado de 5.000 pesos, que tienen que pagarlo a través de una transferencia electrónica. Toda esta información está también colgada allí en las redes sociales del MIM. Yo le agrego a esto que aquel o aquella persona que no esté en condiciones económicas y que no sea socio y que necesite participar de estas actividades, no tiene más que hacérnoslo saber a través de un correo electrónico a musicosindependientes@gmail.com, y nosotros buscaremos la posibilidad de generar una beca para que pueda participar y nadie se quede afuera de esta actividad. Así que repito, taller de percusión con señas dictado por el profesor Lautaro Guiñazú el viernes 26 de julio a las 18 horas en el local de la Escuela de Música El Faro, San Juan 519. Y paso a otra actividad, también a otra convocatoria abierta. Esto es para participar de la tercera temporada de los tutoriales musicales titulados Cifras Femeninas. Ya hemos realizado en coproducción con la productora dedicada a esto y con también con lo que era nuestro canal Acequia, que lamentablemente el gobierno de Mendoza lo cerró. El tutorial, o sea, el ciclo 1 y el ciclo 2, y ahora vamos a realizar en un esfuerzo conjunto del MIM, vamos a hacer la tercera temporada, y para eso estamos convocando a participar a todas las personas músicas que se identifiquen dentro del espectro de las feminidades. Es decir, esto son tutoriales realizados por mujeres músicas y por disidencia. Entonces, la convocatoria dice: el Movimiento Independiente de Músicos, Músicas, Músicas Mendocinos y la producción de Cifras Femeninas convoca en conjunto a artistas musicales que se identifiquen dentro del espectro de feminidades a presentar sus propuestas para ser parte de la tercera temporada de Cifras Femeninas ciclo de tutoriales sobre música. La presente convocatoria estará vigente desde su publicación, que fue el día 8 de julio del 2024, hasta el miércoles 31 de julio a las 0 horas. O sea, todavía tienen un tiempo para inscribirse aquellas personas interesadas, hasta el 31 de julio a las 0 horas. Las bases y condiciones están colgadas en las distintas redes sociales, tanto de Cifras Femeninas como del MIM. Así que también considero una actividad muy importante esta, porque bueno, son tutoriales que nos ayudan a llevar adelante nuestra profesión en mejores condiciones. Aquellos que se hayan perdido la temporada 1 y la temporada 2, las pueden encontrar en YouTube, justamente buscándolos como Cifras Femeninas. Allí están colgadas las dos temporadas. Así que ahora vamos por la tercera y esperamos poder realizarla con el esfuerzo conjunto de las personas que idearon este proyecto y que se encargan de registrarlo, filmarlo, grabarlo, etcétera, etcétera. Muy bien, Ángel, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer al respecto de estas cosas. No, no, solo no sé si el mismo profe que está dando percusión con señas, que la verdad que yo no lo conocí hasta que supe de la gente que está en el Ana Frank, no sé si son las mismas personas. Mira, hay una serie de, o sea, hay varios grupos de percusión con señas en Mendoza. Por ejemplo, uno de ellos es La Moladora, me parece uno de los más conocidos, porque ha participado en eventos deportivos aquí en el Estadio Mundialista, ha participado a nivel nacional también, son todos músicos mendocinos. Y en este caso Lautaro Viñazú, que participa de estas agrupaciones, va a mostrar cómo se dirige un grupo de percusionistas a partir de señas, cómo ir cambiando la rítmica, cómo ir cambiando el tempo, cómo tirar algunas indicaciones para improvisar, quién improvisa y quién no, bueno, o sea, es muy interesante, la verdad, porque esto se puede aplicar en los barrios, por ejemplo, cuando hay grupos de chicos que les gusta la percusión, bueno, se pueden generar este tipo de agrupaciones que la verdad que son muy educativas y que generan un ambiente de tolerancia, de comprensión del otro, de escuchar al otro y de poder tocar colectivamente haciendo percusión, ¿no? Que vamos a decir como agrego yo en todo caso como un comentario, la percusión es el lenguaje más antiguo de la humanidad, digamos. Cuando todavía no existían las palabras, la gente se comunicaba golpeando cosas. Tal cual. Y como en aquellos momentos de la humanidad el silencio era realmente importante porque no habían autos, no habían ciudades, ¿no? Entonces, si yo golpeaba un tronco, me iban a escuchar a muchos metros de distancia y era una manera de comunicar lo que me estaba pasando. Esa forma de comunicación hoy se traslada, lo tenemos en la sangre, digamos, está en nuestro ADN, así que por eso creo que es muy importante esta actividad que se va a realizar el viernes allí en la Escuela de Música Tal El cual. Faro. Y sumar que bueno, cualquiera Ángel, puede tener sí. un tambor, cualquiera, o sea, es muy fácil agarrar, digo fácil, no es que estoy denostando todos los fabricantes de zurdos de Mendoza, capaz que me van a querer matar, pero me refiero que no, no. Es más fácil por ahí acceder a un tambor, vos agarrás un balde, lo das vuelta y ya podés tener un instrumento de percusión que por ahí acceder a una guitarra, que la verdad que se torna oneroso, entonces es más fácil. Por eso surgió la murga y demás, como salió, por esa Exactamente. Facilidad. Exactamente. Bueno, uno va a encontrar ejemplos a lo largo de toda la historia de elementos de percusión que uno tiene a mano. Por ejemplo, el cajón peruano, elemento que hoy está, digamos, muy difundido y que ha ido avanzando con las distintas tecnologías, en realidad eran cajones de madera que los esclavos negros en el Perú, una vez que descargaban los barcos con fruta o con otros elementos, usaban esos cajones para hacer percusión y poder recordar lo que vivían en sus poblaciones en África antes de ser capturados como esclavos, ¿no? Digo, para poner un ejemplo, o las quijadas de burro, que en realidad son los huesos de los animales que quedan en el campo, y esas quijadas producen un sonido muy particular, se usa mucho en el folclore peruano, y en el folclore andino. Así que digo esto, pongo estos ejemplos como para que podamos entender de qué estamos hablando cuando decimos percusión, ¿no? Tal cual. Así que lo único que me resta, Ángel, si me permitís, es poder enumerar algunos espectáculos de la agenda musical para este fin de semana. Dale, dale. Por ejemplo, el jueves, aunque esto ya acaban de avisarme que tiene entradas agotadas, felizmente, la Contreras se va a presentar en Cantina Juglar a las 21 horas, en la calle Irigoyen 27 de Ciudad. Pero bueno, ya están las entradas agotadas, así que el que se durmió ya perdió, digamos, no va a poder reservar. También el jueves, en la Biblioteca Julio Fernández Peláez, esto es a las 20 horas, en Patricias Argentinas y Sarmiento de Maipú, se presentan con entrada libre y gratuita Analía Garcetti y Quique Ech. Estos son los recitales que organiza SADAIC y en este caso con la colaboración de la Municipalidad de Maipú. El viernes 26 también de este mes, a las 20:30, en la Sala Roja de la Nave Universitaria, la Orquesta Sinfónica de la Uncuyo presenta obras de Schubert y Beethoven con la dirección de Tobias Volkmann y como invitado al piano Enrique Graf. También el viernes, en Cantina Juglar, a las 21 horas, se presenta Bizanae Trío y Carmesí Tango. Esto es en la calle Irigoyen 27 de Ciudad. Las reservas las pueden hacer al siguiente teléfono: 2615-612-867. El sábado 27 en Cantina Juglar, también en el mismo lugar, Irigoyen 27, se presentan Músicas del Oeste y No Lo Sepa. Habíamos dicho que el viernes a las 22 en Beat Club se presentan Araca Aires Urbanos con Eugenia Fernández y Gonzalo Tomé. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. Y por último, el domingo 28 de julio a las 20:30 horas en Casa Violeta, ahí en la calle Paraguay 1478 de Godoy Cruz, Centro Cultural, que tiene mucha actividad en Mendoza, una nueva edición del espectáculo de música y letras titulado Sonósfera, con una cantidad importante de artistas mujeres como Cecilia Salinas, Paula Cassiani, Tania Cassiani, a quienes conozco de hace mucho tiempo, Luli Bertina, Clonti Venegas, Gisela Levín, Martina Bravo y Marcela Nasif. Esto es el domingo a las 20:30. Y por último, también el domingo a las 21 horas, en la Mediateca Belgrano, allí en la calle Tomba 54 de Godoy Cruz, se presentan Clarita Arnulfi y Quique Nomberto con un espectáculo de tangos y música melódica. Dicho esto, muchas gracias por el espacio, como siempre, un gusto reencontrarnos después de las vacaciones de invierno. Y te mando un abrazo, Ángel, y abrazo para toda la gente de La Mosquitera y la audiencia que tenemos los días martes para la columna del MI. Bueno, muchas gracias. Seguro nos cruzamos mañana. Un abrazo grande. Seguramente ahí en la ronda de los jubilados por la Plaza San Martín. Un abrazo. Chau, chau. Ah, una cosa que me olvidaba, perdón. Por favor. Nos despedimos escuchando a Clonti Venegas, una de las que va a estar participando en Casa Violeta el día domingo en su tema Vení. Así que nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias. De nada.